El Bibliotecón presenta El Príncipe Rana. Una tarde, una joven princesa salió sola a tomar un paseo en un bosque. Cuando llegó a una fuente de agua fría, se sentó a descansar un rato. Tenía un balón dorado en su mano, que era su juguete favorito. Lo arrojaba y lo atrapaba en el aire. Estaba disfrutando mucho el juego. Esta vez, lanzó el balón tan alto que no lo atrapó y cayó. El balón rebotó y rodó por el suelo, hasta que finalmente cayó en la fuente. La princesa trató de recuperarlo, pero era muy profunda, tan profunda que no podía ver el fondo. Como no podía ver su balón, comenzó a llorar y dijo: «Ay, si pudiera recuperar mi balón otra vez, daría toda mi ropa fina y joyas y todo lo que tengo en el mundo». Mientras hablaba, una rana sacó la cabeza del agua y dijo: «Princesa, ¿por qué lloras tan amargamente?». «¿Qué puedes hacer por mí, rana desagradable? Mi balón de oro ha caído a la fuente». La rana dijo: «Yo no quiero ni tus perlas y bisutería ni tu ropa fina. Pero si me amas, me dejas vivir contigo, comer de tu plato de oro y dormir en tu cama, yo voy a traerte tu balón de nuevo». «¡Qué tontería!», pensó la princesa. «Esta rana tonta me está hablando. Ni siquiera saldrá de la fuente para visitarme, aunque podría conseguirme el balón, y por lo tanto le diré que tendrá lo que pide». Entonces, ella le dijo a la rana: «Bueno, si tú me traes mi balón, yo voy a darte todo lo que me has pedido». «Así es, voy a bucear y pronto regresaré con tu balón», dijo la rana. Puso su cabeza para abajo y buceó profundo debajo del agua. La princesa se sentó junto a la fuente y esperó que la rana volviera a la superficie del agua. Ella esperaba ansiosamente. Después de un rato, la rana apareció en la superficie del agua con el balón en su boca. La princesa estaba muy feliz. Ella dijo: «Por favor, dame mi balón. Es muy querido para mí». «Estoy feliz de verte feliz», dijo la rana y lanzó el balón hacia la princesa agregando: «No te olvides la promesa que me hiciste a mí. Llévame contigo». Tan pronto como la joven princesa vio su balón, corrió para recogerlo. Estaba tan contenta al tener el balón en sus manos nuevamente que nunca pensó en la rana. Ella corrió a su casa tan rápido como pudo. La rana la llamó: «Quédate, princesa, y llévame contigo como dijiste». Pero ella nunca paró para escuchar una palabra y continuó corriendo tan rápido como pudo. Al día siguiente, justo cuando la princesa se había sentado a cenar, escuchó un ruido extraño. Tap, tap, plash, plash, como si algo estuviera subiendo la escalera. La princesa corrió a la puerta y la abrió, y ahí vio a la rana, la cual había olvidado por completo. Al ver esto, se asustó y cerró la puerta lo más rápido que pudo para volver a su asiento. El rey le preguntó cuál era el problema. Ella dijo: «Hay una rana desagradable en la puerta que me sacó la pelota de la fuente. Le dije que, si lo hacía, vendría a vivir conmigo aquí, pensando que nunca podría salir de la fuente. Pero allí está, en la puerta, y quiere entrar». Mientras estaba hablando, la rana volvió a llamar a la puerta y dijo: «¡Abre la puerta, mi querida princesa!». Entonces el rey le dijo a la joven princesa: «Como has dado tu palabra, debes cumplirla. Así que ve y déjala entrar». Por sugerencia de su padre, la princesa se hundió en profundos pensamientos. Estaba confundida sobre si debía abrir la puerta o no. En ese momento, la rana volvió a golpear la puerta y le pidió a la princesa que abriera. El rey nuevamente le dijo: «Las personas reales no rompen su promesa. Mantienen su palabra incluso a costa de su vida. Así que déjala entrar». De mala gana, la princesa abrió la puerta. Tan pronto como la princesa abrió la puerta, la rana saltó y llegó al comedor. Allí gritó: «¡Levántame a tu lado!». Una vez que la rana estaba sobre la mesa, dijo: «Ahora empuja tu pequeño plato dorado hacia mí para que podamos comer juntos». La princesa acercó su plato a la fuerza. La rana disfrutó lo que comió. Finalmente dijo: «He comido y estoy satisfecho. Ahora estoy cansado. llévame a tu pequeña habitación y prepara tu pequeña cama de seda, y ambos nos acostaremos y nos iremos a dormir. La hija del rey comenzó a llorar porque le temía a la rana fría que no le gustaba tocar y que quería dormir en su pequeña cama limpia. Pero el rey se enojó y dijo: Quien te ayudó cuando estabas sin problemas no debería ser despreciado por ti. Entonces agarró a la rana con dos dedos, la llevó arriba y la puso en un rincón. Pero cuando la princesa estaba en la cama, la rana se arrastró hacia ella y le dijo: Estoy cansado, quiero dormir tan bien como tú. Levántame o se lo diré a tu padre. Ante esto, ella estaba terriblemente enojada y la tomó y la arrojó con todas sus fuerzas contra la pared. Ahora estarás callada, rana odiosa, dijo ella. Pero cuando cayó al piso, no era una rana, sino el hijo de un rey con amables y hermosos ojos. Gracias a la voluntad del rey, él se convertiría en su querido compañero y esposo. El príncipe le confesó a la princesa que había sido hechizado por una bruja malvada y que nadie había podido liberarlo excepto ella. Al día siguiente, irían juntos a su reino. Luego se fueron a dormir, y a la mañana siguiente, cuando el sol salía, un carro conducido por 8 caballos blancos llegó. El carruaje debía conducir al joven rey a su reino. Henry, un fiel compañero del príncipe, los ayudó a ambos y se colocó de nuevo detrás de ellos. Estaba muy alegre por la liberación del príncipe. Y cuando habían conducido a una parte del camino, el príncipe escuchó un crujido detrás de él como si algo se hubiera roto. Entonces se dio vuelta y gritó: Henry, ¿qué fue ese sonido? Y Henry contestó: Nada especial, solo sigue adelante, todo está bien. Después de un largo día de viaje, llegaron al palacio del príncipe. Allí fueron recibidos con gran pompa y espectáculo. Todos en el reino estaban felices. El príncipe había regresado después de un largo periodo y también había traído una bella princesa con él. Finalmente, el príncipe y la princesa organizaron una gran fiesta donde fueron honrados.